Son las 11:26 minutos y aquí estamos en el quinto bloque de la Enredando las Mañanas. Este programa federal, colaborativo, enredado, que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12. Y para este bloque, como habíamos anticipado recién, vamos a estar hablando de la Ley Nacional de Danza. El pasado jueves 4 de mayo, este proyecto, que tiene ya varios años de idas y venidas, entró en tratamiento en la Comisión de Cultura del Congreso de la Nación. En Córdoba se realizó la actividad Movete para que se trate la Ley Nacional de Danza, una actividad que se hizo en simultáneo en distintas localidades del país. En este caso se realizó en la Universidad Provincial de Córdoba, justamente para impulsar el tratamiento de esta normativa, que entre otras cosas busca una jerarquización para el desarrollo de la actividad dancística, que se reconozca tanto el lugar de los artistas como trabajadores del arte, pero también la posibilidad de crear un Instituto Federal de Danza. En este marco, José, para Enredando las Mañanas, entrevistó a uno de los organizadores de la actividad, Ariel Moreira. Escuchamos ahora la entrevista. Para vos, ¿por qué es importante que exista una ley nacional de danzas? Es importante porque implica una autonomía para la disciplina de la danza, que, como decían recién algunos de los exponentes en la charla, los profes, históricamente siempre ha dependido de la ópera, del ballet, del teatro tal, y que haya una ley, en este caso una ley de fomento para la producción en danza y la formación, que le da una entidad o reconoce y de alguna manera también define qué es la danza, le da una autonomía, le da un estado de autonomía, lo cual, bueno, implica muchas cosas, ¿no? A nivel con profesión, a nivel con reconocernos como laburantes de la danza, y bueno, obviamente a nivel gestión, a nivel estado, tener una entidad, ser alguien, digamos, que no depende de, y eso también implica a nivel económico tener fondos para sustentar la actividad. Buenísimo. ¿Y cuál sería en este momento el estado en el cual está la ley? Y está en tratamiento in eternum. Es la tercera vez que se presenta en el Congreso. Anteriormente había perdido estado parlamentario. Y bueno, está en el Congreso y está en la Comisión de Cultura y Educación, que tiene que tratarla. Y de ahí pasa por todo un proceso burocrático que, de ser aprobada dentro de esas comisiones, pasaría a la Cámara, no sé cómo se llama, son un poco de terminología política, pero como a la Cámara Principal del Congreso, donde se aprueba o no, al recinto, gracias, donde se aprueba o no la ley una vez que estén revisadas estas cuestiones. Bien, y una última pregunta. Por ahí, ya pensando más en lo que serían las proyecciones y las expectativas a partir de esta actividad acá en Córdoba, ¿qué es lo que se estaría proyectando, pensando hacer? Una reunión a corto plazo para plantearnos problemáticas específicas que nos atraviesan en Córdoba, en el ámbito de la danza, y la ley, y de qué modo eso se articula de alguna manera. Somos muchos, tenemos muchas necesidades y formas de pensar muy diferentes, muchas realidades distintas, como la danza misma, que es tan heterogénea y tan diversa. Y escuchamos recién a Ariel Moreira en el marco de las actividades que se están realizando para apoyar que salga esta Ley Nacional de Danza, para jerarquizar esta actividad artística y cultural heterogénea, como él decía. Son las 11:30 minutos clavado. Vamos a un temita musical que nos tiene preparado nuestro operador estrella, Francisco Batista. Un tema de Nuna Malta.